¿Sobre qué está basada tu fe? ¿En cosas materiales? ¿En el dinero? ¿Tu profesión? ¿Tu familia? ¿Tu influencia? ¿Tu conocimiento? ¿O tal vez en un símbolo o una imagen? Amigo, esta semana te mostraré a alguien en quien sí puedes confiar y las razones por las cuales debes hacerlo. De esta manera comenzamos tu programa el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Amigos, bienvenidos a tu programa Código Abierto. Para nosotros, como siempre, un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviar un abrazo cariñoso a todos nuestros amigos en todo el mundo que nos siguen a través de la TV, de la radio, del Internet. En especial a ti, que estás en Sudamérica. Si estás en Chile, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador o Brasil, bienvenido a este programa que lo hacemos con mucho cariño para ti. En medio nuestro están amigos que han estado con nosotros algunos varias temporadas, algunos programas anteriores, pero para los que no los conocen, los vamos a conocer ahora. Jorge, bienvenido una vez más a Código Abierto. Un gusto también nuevamente por la invitación que se me otorgó. Estoy fascinado y estoy presto para cualquier situación. Y también saludar a Sucre, saludar a toda Bolivia que está siempre con nosotros y también a todos los amigos quienes día a día van sintonizando y viendo el programa. Muy bien, bienvenido Jorge. María, un placer que estés con nosotros en Código Abierto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por estar de vuelta aquí en el programa. Y bueno, quiero enviar un saludo muy especial a Paraguay y también a mis compatriotas, ¿verdad?, que están por aquí. Buenísimo. A todos nuestros amigos de Paraguay, ya sea que estén en Bolivia o en todo el mundo, un abrazo grande, ¿no? Y alguien que ya es casi de la casa, Ciro, pastor, bienvenido otra vez a Código Abierto. Gracias, Waldi, por la invitación. Nuevamente, una alegría estar junto con ustedes acá en este bonito programa y a la vez compartir y aprender más de la palabra de Dios a través del estudio de nuestro folleto de Escuela Sabática. Buenísimo. Sí, de manera rapidita para que los conozcan. ¿Qué estamos haciendo, trabajando, estudiando de manera rápida? Jorge. Waldi, soy docente en diplomados y maestrías y también trabajo en el gobierno. Y estamos aquí también sirviendo a cada uno de ustedes. Muy bien. María. Bueno, yo estoy haciendo mi propio negocio. Soy mi propia jefa. Entonces, eso es muy bueno. Así es que no hay horarios ni día de descanso. Entonces, bueno, estoy agradecida a Dios por eso. El emprendimiento que estoy realizando ahora es una pequeña empresa de alimentos saludables. Buenísimo. Y, pastor, ¿cómo va el trabajo? Harto trabajo. Bueno, estoy trabajando actualmente en este año en el Colegio Adventista Cochabamba. Y agradecido a Dios porque hay muchas bendiciones y lindos recuerdos con nuestros estudiantes y con toda nuestra comunidad educativa. Muy bien, ya los conocen. Ahora, amigos, vamos a abrir nuestra lección. El día de hoy, lección número 7, lleva por título La crisis continúa. Pero no podemos iniciar nuestro programa sin invitar la presencia de Dios en este lugar. Te invitamos, donde tú estés, a que nos acompañes en oración. María, por favor, oramos. Padre Santo, te agradecemos porque tú nos das estas lecciones, inclusive las historias que vemos en la Biblia para poder aprender de ellas. Y te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría y podamos aprender y los que están en sus hogares puedan aplicar también así como nosotros. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, para introducirnos en la lección y centrarnos en el marco teórico temático de esta semana, está en el otro lado del set nuestro amigo, Pastor Adoniram. El tiempo es suyo. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, para darles el marco teórico de la lección de hoy. Vamos a un texto, el de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. ¿Qué nos dice el Señor en la lección de esta semana? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este capítulo, el 9, el profeta comienza su lamentación, porque veía la catástrofe inevitable que se venía sobre su país y sobre su pueblo. Dios pronunció juicio sobre Jerusalén. Y cuando Dios dice algo, lo hace, ten la seguridad. Lo que ellos afrontarían no sería algo accidental, algo simplemente inexplicable y terrible que ocurre de tiempo en tiempo. No, lo que afrontarían sería el juicio directo de Dios. Y darse cuenta de esto hacía que Jeremías estuviera muy triste. Sin embargo, su tristeza era solo un débil reflejo del dolor de Dios, el dolor que siente Dios por la gente que no quiere escuchar los mensajes. Como ya hemos visto, el pueblo de Dios había sido llamado para ser diferente de las naciones que estaban alrededor y que estaban sumergidas en el paganismo, la idolatría y las falsas enseñanzas. En este punto, Jeremías le está diciendo al pueblo lo que ya debía de saber: que esos dioses paganos son solo creaciones humanas, resultados de la imaginación deformada de los demonios. Ante esta situación, ¿qué esperanza le ofrece Dios al pueblo aquí? El mensaje aquí era el mismo que está en toda la Biblia, sí, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Es decir, el llamado al arrepentimiento, a apartarnos de nuestros pecados y a encontrar la salvación que Dios ofrece a todos. Todos los habitantes de Judá eran personas sin méritos, es verdad. Sin embargo, Dios no quería renunciar a ellos. Por su medio, el nombre de Dios debía ser ensalzado en medio de los paganos. Muchos que desconocían por completo sus atributos habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino. Ante las persistentes o los persistentes llamados de Dios por medio de Jeremías, que de paso eran punzantes y directos, la respuesta de Israel y de Judá es no humillarse y todavía querer acallar la voz de Jeremías, persiguiéndolo para matar. Él, Jeremías, se mantuvo firme, aunque percibía la muerte muy potencialmente, que su posición podría traerle muchas desgracias, pero advirtió a los príncipes y al pueblo muy claramente que si lo mataban afrontarían el castigo por derramar sangre inocente. Jeremías sabía que no era culpable de las acusaciones contra él, y así la mayor parte del libro de Jeremías trata de desafíos y luchas que tuvo que afrontar el profeta. La lección es más bonita todavía con el desarrollo de nuestros compañeros y amigos. Waldy, adelante por favor. Amigos, estamos en tu programa Código Abierto, un programa que habla de la Biblia, pero en un lenguaje de manera joven. Y joven es la persona que tiene entre 0 y 99 años, es decir, todos están invitados a ser parte del mismo. Bien, estamos en la lección número 7, que tiene un título bastante sugestivo: la crisis continúa, ¿no? Pero queremos iniciar este diálogo con nuestros amigos que están prestos ya a responder las preguntas, con una palabra: decepción, ¿no? Decepción. ¿Quién no ha pasado por una decepción? No sé, ¿quién quiere comenzar contando una de sus experiencias como introducción al tema? Bueno, es una cuestión interesante lo que se plantea en cuanto a la decepción. Imagínate, tú desde niño ya empiezas a confiar en alguien y de repente, siendo un poquito más ya de la edad, totalmente se destroza lo que confiaste y de repente eso se convierte en una decepción. Y hay varias situaciones que pasan, ¿no? En cuanto al amor, en cuanto a confiar a tu amigo, a los secretos y todo lo demás. La decepción muchas veces se desanima, pero es interesante la lección, lo que nos va a decir hoy día. Muy bien. Y María, en tu experiencia, ¿qué tal esta palabra? ¿Muchas veces en la vida? Varias veces. Bueno, por mi experiencia, sí tuve varias decepciones. Ya. Bueno, por alguna razón, ahora le doy la razón a Salomón, justamente cuando Salomón, cuando él dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y cuando nosotros generalmente ponemos nuestra confianza en un amigo, hasta en un novio, de repente nos puede decepcionar y eso a veces golpea también. Correcto, ¿no? ¿Cuántos de los jóvenes están por ahí que confían en una señorita, en un joven, y de repente pasa algo? Decepción, me quiero morir, ¿no? Decepcionado totalmente. ¿Qué tal, pastor? Una vez me tocó estar con un grupo de amigos y, bueno, se reunieron. Y tristemente me di cuenta de que ellos habían hecho alguna travesura mala. Y se suponía que deberíamos protegernos o hacerlo bien, pero tristemente ellos lo hicieron y llegó el momento que me echaron la culpa toda a mí y terminé perdiendo. Entonces quizá la confianza que uno brinda a veces es mal pagada. Entonces, como decía aquí, no, a veces uno solo debería confiar en Dios. Pero hay algo que aprendí un día de un amigo. Me dijo, ¿sabes qué, Ciro? Jamás esperes nada de nadie. ¿Y por qué? Porque así nunca serás defraudado. Ah, interesante, ¿no? ¿Y eso también es bueno ahora? Por un lado sí, pero por otro lado no, porque si al final, si pensamos en el matrimonio, si uno no empieza a confiar en otra persona, uno nunca va a poder obtener la confianza de la otra. Entonces la confianza es compartida. Así como Dios confía en nosotros, nosotros confiamos también en Él. Buenísimo, y justo tenemos aquí dos amigos, ¿no? Que sabemos, nos han comentado, están comprometidos, ¿no? Ha habido una confianza, ¿qué tal eso? Sí, gracias a Dios, Waldi, estamos ya a fechas. Estamos preveyendo para el 2016, septiembre, y previamente tengo que ir a Paraguay a pedir la mano, como se dice, ¿no? Y estoy planeando. En Rojaiju, Paraguay. Buenísimo, es la primera vez que en el programa alguien va a pedir la mano así directo. Puedes aprovechar ya. Practica, practica. Claro, a los papás ya lo hice. Que están viendo, pronto estaré ahí. Como comentario le digo, en la iglesia central de Cochabamba, a la que yo asisto, en un evento muy especial, justamente frente de toda la hermana, se le, bueno, pedí la mano de ella y ella creo que casi me dijo no, pero me dijo sí. Buenísimo. Pero que no haya sido la presión, sino realmente el sentimiento que uno tiene, ¿no? Sí, sí, es, como te digo, es gracias a Dios porque fui guiado. Sí, algunas circunstancias pasadas, pero todo momento Dios te elige a la persona, al momento y al lugar exacto. Y gracias a Dios, aquí está. Buenísimo, y queremos escuchar la otra parte ahora. María, ¿qué tal? Yo en ningún momento le dije que no, en realidad, sin pensar le dije que sí. Antes de que él preguntara, yo ya respondí prácticamente. Ella quería pedir la mano. Buenísimo. Más bien, ¿no? Así, pero igual estoy contenta, ¿verdad? Porque ya estoy cumpliendo una parte de, o sea, lo que toda mujer siempre espera, ¿verdad? Que es un compromiso el casarse y, bueno, encontrar a una persona, ¿verdad? Correcta. Buenísimo. Nosotros desde ya les deseamos las más grandes bendiciones, ¿no? Si es la voluntad de Dios, que sean una linda pareja para toda la vida y para la eternidad también, ¿no? Pero bueno, decepciones, qué complicado, ¿no? A veces el ser humano pone, como decíamos, sus ojos en cosas que palpamos, ¿no? Porque es difícil confiar en cosas que no vemos, ¿no? Que sea un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas decepciones? No voy a hablar de la selección, ¿no? Pero hay equipos, selecciones que uno confía, ¿no? Que esperan que gane el mundial, ¿no? Y de repente una goleada y decepcionados, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo ya les diríamos a los jóvenes, ¿no? Cuando sufren una decepción. A ver, pastor, ¿qué le diría usted? Simplemente recordarle que la vida es un... La universidad de la vida, dentro de sus lecciones, conlleva muchas lecciones. Por ejemplo, muchas veces seremos decepcionados de repente por personas, por ocasiones, por situaciones, pero es ahí donde uno tiene que tener la capacidad de enfrentar y sobreponerse. Hay muchas caídas, muchos tropezones, la vida es así, pero llegado el momento, uno tiene que ponerse en pie porque la vida sigue. Buenísimo. ¿Y tú, María, qué les dirías? Señoritas, capaz que una decepción amorosa, no sé, y no quieren saber más, ¿qué les dirías? Bueno, especialmente a las señoritas, porque son las que más... A veces somos más resentidas, inclusive cuando sufrimos de alguna decepción. Pero lo único que puedo decir es que pongan más su confianza también en Dios y que Dios, para que ellas no se puedan decepcionar, inclusive los jóvenes, pudieran pedir la dirección de Dios para que no puedan pasar por esas situaciones. Muy bien. ¿Y tu consejo, Jorge? De antemano, esto es un detalle preventivo, digámoslo. Las personas sí o sí tienen que algún tiempo saber que va a haber esa cuestión. Pero frente a esa, prever lo que tenemos que tener en cuenta para saber si es que me va a decepcionar esa persona o no. Se sabe de antemano si es que me va a decepcionar. Por esa razón es necesario no confiar mucho en las personas y, como dijeron ya, no confiar plenamente en el hombre. Pero hay un detalle. Si yo confío en mí, también tengo un detalle de decepcionar a otras personas. Entonces, bien, tengamos que ser coherentes en eso. Buenísimo, ¿no? Y empezábamos el programa, ¿no?, diciendo, ¿en quién pones tu confianza? Pero queremos mostrar en alguien, una persona, ¿no?, en la cual sí podemos confiar. ¿Y cuáles son las razones por quién nosotros tenemos que confiar en ella? ¿Qué tal si abrimos la palabra de Dios, ¿no?, y nos vamos a Jeremías, capítulo 9, y alguien me ayuda a leer tanto el versículo 23 como el 24, y comenzamos con esto. Jorge, si lo tienes, por favor. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, el entenderse y el conocerse quién es Jehová, y si haga misericordia, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, ¿no? Entonces, ¿de qué nos tenemos que alabar? Pastor, ¿qué tal? De nada de nosotros. Creo que las primeras personas, y en ese sentido, por ejemplo, uno debería ser, antes de ser crítico con otras personas, primero darse cuenta en uno mismo. Recuerdan, por ejemplo, el consejo bíblico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero parte por uno. Y uno puede equivocarse, uno puede fallar, pero uno debe, como dice el texto, no alabarse a sí mismo, sino gloriarse en el Señor, dejar nuestras cargas en Él, porque finalmente Él es el único quien jamás nos ha de fallar. Buenísimo. ¿Y tu punto de vista, María, de lo que hemos leído? Muy buenos versículos. Sí, la palabra clave que yo veo aquí, que dice que nosotros tendríamos que tratar de entender y conocer a Dios. Por eso justamente dice, no es bueno que uno se esté alabando en sus riquezas o en su poder, ¿verdad? Sino solamente en conocerme y entenderme, dice. Entonces, eso creo que es la clave para que nosotros podamos justamente alabar al único dador de nuestra vida. Muy bien. Y es interesante, mira, ¿cuánto mide mi dedo? ¿Cuánto mide mi ser entero? ¿Cuánto mide Cochabamba, la extensión de Bolivia? ¿Cuánto mide Sudamérica? ¿Cuánto mide el mundo? ¿Cuánto mide el universo? ¿Cuánto mide el amor de Dios? Entonces, desde ahí empezamos a ver de que nosotros somos insignificantes, pero grandes ante los ojos de Dios. Mira, es interesante cuando nosotros vemos que por nosotros mismos nos podemos gloriar, podemos sentir orgullo de lo que hacemos en toda nuestra vida, pero al final Dios en su gran misericordia y amor aún así nos ama. Y es lo bueno, hay que ser primeramente alabar a Dios. Buenísimo, alabar a Dios. Pero es fácil a veces aceptar que lo que yo soy, lo que tengo, no es por mis méritos, sino porque realmente Dios me da. Muchas personas, y no está mal, ¿no?, estudian y siguen estudiando y tienen una maestría, un posgrado, que está bueno, pero ya no comienzan a caminar con los pies en la tierra, sino ya pareciera que levitan, ¿no? Porque que se inflan, parece. O les crece el cuello. No, es verdad. Sabes, tristemente, cuando uno empieza a confiar en uno mismo y uno analiza, se da cuenta que al final uno llegó sin nada y se va sin nada. Job nos dice, ¿no?, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Todo lo que soy es nada. Y por otro lado, un día conversaba con una mamá y le decía justamente, qué triste que la vida a veces es tan corta, tan corta. Ahora estamos sentados los cuatro. ¿Quién sabe mañana podamos estar todos en el funeral de alguno de nosotros? Así es la vida. Y mientras estemos en vida y en pie, deberíamos estar contentos sirviendo a Dios y ayudando a nuestro prójimo, que es la razón por la cual estamos acá. Buenísimo. Es verdad, estamos hablando de un tema apasionante y queremos comenzar justamente con eso, ¿no? Que lo central en nuestra vida debería ser Cristo Jesús, Dios en nuestra vida. Aquí nosotros hacemos un programa, pero el principal objetivo de todo lo que hacemos aquí no soy yo, ni Jorge, ni María, ni el pastor, ni los cámaras, ni todo lo que está por detrás, sino aquí lo principal es que tú, amigo, que estás al otro lado de la radio, de la televisión, ¿no?, conozcas a ese Jesucristo a quien nosotros y la palabra de Dios predica. Enseguida retornamos con más. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos. Una vez más estamos en el espacio de preguntas. Recuerda que tú puedes participar en este momento para lanzar tus dudas y lo puedes hacer a través de la página de Código Abierto. Mi nombre es Marianela Imaña y es una alegría acompañarte nuevamente. Recuerda que puedes comunicarte a través de www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Recuerda anotar esa página para poder ingresar y ver los programas pasados también de Código Abierto. Nos van llegando preguntas, así que vamos a leer algunas de ellas. Hoy estamos estudiando la lección número 7, la crisis continua. Si me arrepiento de corazón, ¿Dios me puede librar de mis aflicciones? Interesante esta pregunta y vamos a responder también más adelante junto a los invitados de este día y también Waldy, por supuesto. ¿Puedo encontrar consuelo y esperanza cuando en todo me va mal, en algo que no sea Dios? Interesante pregunta, ya que todos pasamos por momentos difíciles. ¿Será que podemos encontrar entonces ese consuelo y esperanza en algo más que no sea Dios? Vamos a conocer esta respuesta solamente en algunos minutos. Tenemos más preguntas. ¿Tiene algo de malo confiar en algo que no sea Dios? Vamos a responder también a esta duda, si es que es tu pregunta. Y si tú tienes más preguntas, recuerda comunicarte a través de la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Nos siguen llegando preguntas. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros amigos. ¿Dios puede perdonarme de todos mis pecados o solo de algunos? Interesante pregunta. Quiero conocer también la respuesta. No te separes de Código Abierto. Enseguida estaremos respondiendo a todas estas cuestiones. Una última pregunta dice: ¿por qué es importante mantenerme fiel a Jesús cuando vienen las pruebas? ¿Cuál será la importancia de estar firme cuando estás pasando un momento difícil? Vamos a conocer todas estas respuestas. Enseguida, entonces, responderemos y continuamos ahora porque estamos en Código Abierto. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto y también gracias por enviar tus preguntas hasta este lugar que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Y íbamos a la pausa, ¿no?, diciendo que en quién tenemos que confiar es solamente en Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestro entorno, amigos? ¿El creador o la criatura? ¿Qué es lo que pasa, pastor? Saber, una de las cosas que nosotros en el mundo nos hemos preocupado harto es en conocer acerca de Dios. Conocemos la doctrina, la teología, leemos la Biblia, incluso a veces los sábados, el día que nos toca estar. Pero pocas personas realmente conocen a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Conocer la doctrina, la teoría es una cosa. Conocerlo en mi vida, vivir los resultados de su influencia en mi vida, en mi relación familiar, en mi trabajo, cada minuto de mi vida, eso es algo diferente. Y Pablo, una de las cosas que defiende fuertemente en el, cuando le habla, habla sobre la batalla de la fe. ¿Y qué es la batalla de la fe? Estar en constante contacto con Dios. Entonces, esa es la debilidad del cristiano. El cristiano puede saber toda la doctrina, todo, pero quizás solo es teoría, y la teoría no salva. Correcto, y justamente el tema que estamos estudiando, que está en Jeremías 10, 1 al 15, nos habla de un peligro, ¿no? La idolatría. Porque si recordamos, Jeremías daba un llamado al pueblo, ¿no? Dejen, ¿no?, de adorar a otros dioses. Porque la tendencia de ese pueblo era como Ciro decía, ¿no? Ellos pensaban que estaban en lo correcto. Es más, creían que estaban con Dios, etcétera, etcétera, pero estaban lejos de Dios. Era un problema grande, ¿no? Los ídolos. Sí, justamente eso pasaba con los reyes. Se habían desviado totalmente del camino de Dios, de los pasos de Dios. Y de repente surge este profeta, Jeremías, ¿no? Como se dice. Pero hay un detalle interesante. Cuando los reyes empiezan a escuchar a Jeremías, los reyes se tapan los oídos y no quieren escucharlo, a tal punto de que Jeremías tuvo que hacer todo lo imposible para que los reyes escuchen. Pero es porque ellos se separaron de Dios, porque llegaron a la idolatría, se separaron, el corazón estaba ya diferente. Entonces vemos ahí que en la actualidad también pasa lo mismo. Muchos de alguna circunstancia buscan otras alternativas para vivir, según dicen ellos, bien, pero a la vista de Dios están separados. Buenísimo. Es que uno de los detalles que me recuerdo es que la Biblia dice, no quiero sacrificios, quiero obediencia. ¿Qué es lo que pasaba en el Israel? En el templo estaba el sacerdote haciendo el sacrificio continuo. Ellos sabían que gracias a ese sacrificio continuo sus pecados estaban siendo perdonados. Pero a la vez, como mis pecados ya están siendo perdonados, yo puedo estar adorando a otro Dios también para caerle bien al otro. O sea, la influencia, la presión social, la presión de las culturas que las rodean, influye tanto en quedar bien con ellos como también quedó bien con Dios. Doble moralidad. Y ese es el problema donde empieza este pueblo. Y bueno, no era solamente ahora. Ya desde antes siempre habían estado un tiempo con Dios, ya estaban bien, volvían a los dioses. Les iba mal ahí, les afectaban, Señor, por favor, sálvanos. Dios los salvaba otra vez. Entonces, un juego de estar con Dios, alejarse de Él. Y finalmente vemos los resultados ahora. Vimos ya en los reyes anteriores cómo empezaron a sufrir uno tras otro. Uno fue llevado preso, el otro le sacaron los ojos. Tantas cosas que pasaron producto de sus malas decisiones. Correcto. Y de la responsabilidad que tenían de dirigir a toda una nación. Exacto. ¿No? Era la cabeza del pueblo. Correcto. Vemos ahí que no solamente lo que hacemos nos afecta, ¿no? Sino también afecta a nuestro entorno. María, ¿qué opinas? Prácticamente afectó desde el principio de la creación. Sabemos que por causa de la vanidad y por causa de eso viene la consecuencia de todo lo que nosotros estamos viviendo ahora. Cuando Eva, por ejemplo, escuchó, vas a ser semejante a Dios, ella se habrá imaginado, yo voy a tener el mismo conocimiento de Dios, voy a tener todo el poder que Él tiene. Y ahí justamente empezó el problema, y lo que siempre vemos hasta ahora, ¿verdad? Que es la idolatría. Muchas veces hasta nosotros estamos... Hasta nosotros a veces caemos en el error de querer idolatrarnos. Como jóvenes, por ejemplo, estamos en un mundo lleno de vanidades. Los celulares, por ejemplo, uno, yo tengo un Samsung, qué sé yo, después ya cambia a otro. Dentro de poco ya va a ser, no sé, vamos a tocar en el aire o algo así para llamar a otro. Entonces, vemos realmente que va avanzando y muchas veces eso también hace que uno se vuelva esclavo de las cosas, de las vanidades también que suceden. Es que hay tantas opciones ahora, ¿no? No solamente en cosas materiales, ¿no? Sino también en religiones, ¿no? Es interesante ese punto de vista porque algunos me ofrecen no solamente juicio, ¿no? Sino, pues, amor, te va a ir bien, pero tú tienes que venir y hacer ciertas cosas, arrodillarte, hincarte, postrarte ante imágenes o ponen su confianza en estas cosas y vivimos en esto. ¿Qué podríamos hablar al respecto de esto, amigos? Hay que tener mucho cuidado en los extremos. Hay denominaciones que están predicando el evangelio de la prosperidad. Recuerdo yo el primer mandamiento. Dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. O sea, el primer lugar le compete a Dios en mi vida. Tengamos mucho cuidado que no solo idolatría puede significar una estatua, un ídolo. Puede significar las cosas que tengo. Puede significar mi trabajo. E incluso la religión. Recordemos primero que en primer lugar está Dios y mi contacto debería estar con Él. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en mi vida, que esté primero, eso ya es idolatría. Y bueno, hay tanto peligro en todo nuestro alrededor. Satanás sabe dónde colocar la piedrita, dónde está nuestra debilidad para provocar tentaciones y alejarnos de Dios. Buenísimo. Estamos viendo este tema que es tan complicado, ¿no? Y a veces los jóvenes estamos metidos en esto y no nos damos cuenta lo que ocurría con este pueblo, ¿no? Pensamos que yendo a la iglesia, adorando, qué sé yo, a alguien, estamos bien y ya tenemos asegurada la eternidad, ¿no? Pero nuestro corazón puede estar totalmente apartado de Dios y ni siquiera, como decía Ciro, conocemos a Dios. Simplemente sabemos de un Dios, pero no lo conocemos, no hemos experimentado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta reflexión? En este asunto, cuando la persona antecede a Dios, como se dice, no se separa de Dios, el Espíritu Santo mismo ya se va poco a poco alejando de esa persona. Joven, ya sea mayor o niño, ya empieza a degradar, inclusive a tener sus mismas convicciones, filosofías y demás. En todo caso, cuando uno empieza a estudiar esas cuestiones separadas de Dios, muchas veces llegan a tener dificultades de creencias. Y ahí es cuando viene la confusión. Y de repente llegan a un vacío en el cual se sienten solos. Y ahí es cuando Satanás o el demonio empieza a manifestarse a esa persona. Bien, yo quiero compartir ahora un versículo con ustedes, ¿no? En todo este ambiente que vivía ese pueblo, Jeremías habla de parte de Dios, ¿no? Como profeta, pero Dios tiene un mensaje y dice así, Jeremías 26, verso 3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, ¿no? Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por maldad de sus obras. Aquí vemos un llamado de Dios, ¿no? Ya lo has hecho, pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Así actúa Dios, pastor. Cuando pienso en esta historia, recuerdo el trimestre pasado el estudio de lección que teníamos sobre la historia de Jonás. Jonás fue llamado a predicar a un pueblo pagano, a Nínive, a los asirios. Y Nínive, al escuchar la voz de Dios de que Nínive será destruida y arrepiéntanse, todos los ninivitas se arrepintieron, desde el rey hasta el último hombre. Y sucede que ahora Dios levanta un profeta, Jeremías, para que llame al pueblo de Dios, el pueblo que debía ir a predicar el evangelio al mundo, y sucede que ellos rechazan la voz. Entonces, qué triste, ¿no? El antagonismo entre las dos situaciones. Los rechazados de Dios, digamos, aceptaron la invitación y se arrepintieron. Y los escogidos de Dios rechazaron su voz. Y la pregunta es, ¿por qué? Tal vez porque ellos se sentían bien donde estaban, sin darse cuenta que estaban como el sapo, metido en una olla, con agua fría, sin darse cuenta que estaba la olla abajo, el fuego estaba encendido, y solito se estaba quemando, y no se escapaba. Qué buen ejemplo, ¿no? Interesante lo que ocurre. El ser humano a veces está tan adormecido que piensa que está bien, pero en realidad no lo está. Es cierto, la tecnología y todo aquello puede adormecer, pero también hay un asunto. Muchos de nosotros también formamos parte en la actualidad, ya en noviembre de 2015, vemos que la actualidad, todos ya están en fin de año, para Navidad y todo aquello, y uno ve y se siente ahí, en el consumismo hablando, ¿qué voy a regalar para Navidad? Que empiezan ya y todo aquello. Entonces, ya falta poco. Y eso es lo que también muchos ponen, ¿no? Más antes que Dios. Y eso es una cuestión que todos deberíamos pensarlo muy bien. Es verdad lo que tú dices, Jorge, ¿no? El mundo está metido, qué sé yo, en el consumismo, en cosas ahí, olvidándose muchas veces en los tiempos en los cuales vivimos y las necesidades que hay a nuestro entorno. Y tristemente, así como en este caso el rey dirigía a un pueblo, nosotros, en mi caso yo soy padre de familia, ¿hasta dónde estamos influyendo en nuestra familia o tomando decisiones que afecten la vida de nuestros hijos? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, Jeremías es llamado por Dios para dar un mensaje de arrepentimiento. Vuelvan de sus caminos. Dios los va a destruir, pero si ustedes se transforman, si cambian, Dios cambiará las cosas. Pero a veces no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Correcto. Y María, cuéntanos, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Aceptaron? ¿Fueron al arrepentimiento? ¿O qué? Es interesante porque en los versículos, en vez de aceptar, más bien ellos empezaron a culpar a Jeremías de lo que había sucedido. Pero ¿cómo si él mató a tal rey, el rey de Judá, y él viene otra vez y ora en presencia de Dios? O sea, ellos empiezan a echarle los trapos al sol, ¿verdad? Lo que Jeremías hacía en nombre de Dios. Entonces nosotros vemos ahí también que en estos tiempos, cuando alguien viene y te dice así tal cual es tu pecado, nosotros cuando no queremos entender, más bien, ¿y vos qué me vas a decir a mí si vos hiciste esto o aquello? Entonces el pueblo estaba actuando así. Eran como niños malcriados que no querían escuchar la voz de Dios. Buenísimo, es verdad. Eso es lo que ocurre y normalmente nosotros reaccionamos así, ¿no? ¿A quién de nosotros le gustaría que alguien venga y te diga, mira, tú eres un pecador, eres así, así? Y uno reacciona, gracias, voy a cambiar. No, normalmente tratamos de decir, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Es verdad que actuamos así o no? Sí, justamente a una persona no le agrada eso, pero si te acercas con amabilidad, con ganas de hacerle sentir bien a esta persona puede incluso mejorar de lo que estaba haciendo. Bien, ese es un buen punto, ¿no? O sea, tampoco tenemos que, si vemos a alguien que está en el error, hacernos el loco, ¿no? De la vista gorda. Exactamente. Pero ¿cómo podríamos decirle? Él ya nos ha dado un punto. Es que uno tiene que también tener cuidado. En este caso, en la relación de humanos, si yo voy a ir, en este caso yo voy donde Wally, le digo, ¿sabes qué? Tú estás fallando acá. Wally, ¿qué va a hacer? Va a colocar su escudo protector defensivo. ¿Por qué me estás atacando a mí? Entonces yo, por ejemplo, una vez escuché de un consejo de un pastor con respecto al matrimonio. Si tú tienes algo que decirle a tu esposa con respecto a algún error o algún defecto o algún problema que tiene, antes de decírselo, busca dos cosas positivas de ella. Y una vez que las encuentres, recién háblale. Dile, ¿sabes qué? He encontrado que tú eres muy hábil en esto. Te gusta hacer esto y eres muy buena en hacer esto. Entonces la persona se siente feliz. Pero me gustaría que puedas mejorar en esto para que sí puedas ser mucho mejor. Y creo que es un bonito consejo. Porque a veces somos buenos para criticar, ver lo malo de otro. Si es que en este caso yo veo que una persona está mal. Pero no es decir, ah no, entonces está mal, yo le voy a decir. No, a veces no está mal el haberlo dicho, sino a veces está la forma en la cual lo decimos. Bien, aquí Jorge y María estaban tomando apunte de ese consejo, ¿no? Que es muy válido, es verdad, nos va a servir en la vida, ¿no? Pero ¿cómo reaccionó? ¿Qué más hicieron este pueblo? Y con Jeremías, ¿no? De repente se ve a punto de morir. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué así hasta tal extremo llegó la rabia de este pueblo, María? No, y es un ratito antes que el texto aquí dice, y dijeron los príncipes y todo el pueblo, los sacerdotes y profetas, ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado? Interesante, ¿no? Y eso que estaba hablando. Y ellos, qué duro, qué complicado, ¿no? ¿Qué podemos opinar al respecto? Jorge, está sin palabras. Bueno, hay detalles que también tenemos que saber. Jeremías ha ido de parte de Dios a un pueblo muy duro. Recordamos que también ha sido muchos profetas, pero incurriendo a las palabras verdaderas de Dios a un pueblo que ha sido totalmente cegado. Imagínense, es como ir ante una persona ante una guerra y se siente tan, pero tan amenazado por todos que a pesar de lo que está enfrentándose, está con el coraje. Y es lo que sentía Jeremías. Pero también el pueblo, ¿cómo es que después de separarse de Dios, inclusive tiende a decirle a este profeta que está incurriendo de diferente forma? Es interesante. Amigos, estamos hablando de un problema que había en el pueblo antiguo de Judá. La crisis continúa, es el título, y enseguida retornamos con más. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que Nuevo Tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. también la TV Nuevo Tiempo en tu celular. Así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas. Es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos en el último sector de tu programa. Amigos, ya estamos llegando casi al final, ¿no? ¿Y qué ocurre con Jeremías? Está a punto de morir. ¿Y qué hace Dios en su favor? ¿Quién me ayuda? Jorge. Miren, cuando vemos que Jeremías está al borde ya de la situación, tenemos un detalle, y como personas actuales, 2015, vemos a los jóvenes en lucha de las circunstancias de la vida, por ejemplo. Hay batallas que luchar, hay gigantes que vencer, y hay conglomerados que muchas personas lo ven tan grande sin barrera alguna. Y uno se pone a pensar y dice, claro que tengo que seguir, porque sigo a Dios, y es lo que hizo Jeremías. A pesar de todo lo que pasaba, seguía a Dios. Y es lo que hoy, joven, 2015, tiene que hacerlo. Muy bien, María. Vemos también que él da una advertencia. Mira, que si ustedes me matan a mí, ustedes van a sufrir tal castigo. Entonces, él le da una advertencia al pueblo para que no lo pudieran matar. Y vemos realmente la protección de Dios que tenía con Jeremías. Y vemos también con nosotros, por más de que nosotros muchas veces queramos salvar, salvaguardar el Evangelio, muchas cosas nos pueden pasar, pero Dios siempre nos va a proteger. Muy bien, pastor. Los profetas muchas veces no eran queridos porque no hablaban lo que el pueblo quería escuchar, sino hablaban lo que Dios tenía que decirles. Esa era su misión. Esa era su misión, y muchas veces eran palabras muy fuertes. Y en este caso, Jeremías fue llamado a un momento muy triste. Por eso Jeremías es llamado el profeta llorón. Porque él una y otra vez se lamentaba, lloraba, a veces quería tirar la toalla, pero le decían, no, tienes que seguir. Dios nos ha escogido a nosotros justamente también para hacer eso. Es cierto que no va a ser fácil a veces hacer el trabajo. Así como Jeremías, muchas veces vamos a tener trabas, personas que van a querer impedir que hagamos nuestra misión, que cumplamos. Pero Dios siempre tiene a alguien. En este caso, Jeremías, había un hombre que lo salvó, que lo protegió. Y así como él, siempre Dios protegerá en la vida, de alguna forma, a través de alguien. Y no solo ellos. Yo recuerdo un programa, Mil Maneras de Morir. Hay mil formas que Satanás podría destruirnos a nosotros para que no cumplamos en satisfacción los planes de Dios. Pero a la vez hay mil y un formas que Dios tiene de protegernos y salvarnos de todo peligro. Muy bien, pastor. Qué buen comentario, ¿no? Qué buena conclusión casi del tema que estamos estudiando el día de hoy. Cuando yo veo un joven, ¿no?, o tu amigo que estás al otro lado de la pantalla o escuchando este programa, yo digo, eres un valiente, ¿no? Porque podría uno estar haciendo cualquier otra cosa menos interesarse en las cosas de Dios, que son temas para la eternidad, ¿no? Así que, amigos, a ese joven que está del otro lado de la pantalla, en el internet, capaz en un café internet o en su casa solito, viendo, esperando un mensaje de Dios, ¿qué le dirías? ¿Cómo puedes aplicar lo que hemos estudiado en nuestra vida? Querido joven, amigo, amiga, la historia de Jeremías es tremenda. Y uno de eso entra el detalle de escoger la pareja. Jeremías quiso a una persona, pero Dios no lo permitió. Y hoy en día nos dice también a nosotros, a cada uno de nosotros, que tiene un propósito para ti. Jeremías tuvo un propósito de ir a alcanzar al pueblo de Dios, hacer todo lo imposible. Asimismo, hoy en día tiene una misión, tiene algo destacado para ti, para que puedas hacerlo en el día, en la mañana, y así puedas ser un triunfador. Yo te invito, amigo, que tú puedas confiar en Dios y así puedas plenamente seguir los pasos con Él. Muy bien. María, ¿cuál sería tu consejo? Bueno, vemos también que Jeremías, para terminar, tiene mensaje de esperanza. Justamente dice, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, él dice, porque yo sé los pensamientos que Dios tiene para ustedes, ¿verdad? Que yo tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me van a invocar y vendrán y orarán a mí, y yo les diré, yo les voy a oír, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces ese es el mensaje que da también él a cada joven, por más de que él pase por algún, qué sé yo, podría pasar por algún mal momento, una mala situación, pensando que Dios lo está castigando. Creo que Dios dice, no, tienes que sacudirte el polvo, que yo te voy a hacer grande. Muy bien. Y pastor, ahora es su tiempo, ¿no? Un resumen completo y su mensaje para los jóvenes que están al otro lado de la pantalla de la radio. Mi querido amigo, tristemente a veces quizás podemos ver al pueblo de Israel y decir, ¿cómo van a ser tantas cosas? ¿Cómo este pueblo, si vieron los milagros de Dios, vieron cómo Dios ha obrado en sus vidas y van a seguir haciendo eso? A veces, tristemente, esta es una historia cíclica, porque se repite a veces en nuestras vidas. Quizás a veces nosotros como jóvenes tomamos decisiones equivocadas. Yo te invito, joven, a que puedas conocer en primer lugar a Dios. El contacto constante con Él, el pasar tiempo con Él, influirá en tu vida, en que tú logres y alcances tus metas y tus sueños. Pero recuerda, Dios no está lejos de ti. Eres tú quien a veces se aleja de Él. Pero Dios jamás se va a mantener lejos de ti, porque Él te ama. Y Él, Dios entregó a su Hijo para darte la vida. Quiero terminar leyendo un texto muy bonito que está en 1 Juan capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Recuerda, hay un Dios de amor que, a pesar que este mundo será destruido, ha preparado una vía de escape para que tú puedas vivir con Él para siempre. ¿Estás tú preparado para irte con Él a la patria celestial? Hay un Dios de amor. Enseguida tenemos un mensaje musical. Y es ese Dios quien está hablando a tu corazón mediante esta melodía. Acompáñanos. Tu dulce voz, mi Señor. Amigo, si no has sentido todavía la voz de Dios, ahora es el momento. Vamos a hablar con Él y te invitamos, donde tú estés, también a hablar con Dios mediante la oración. Jorge, vamos a orar. Buen Padre que moras en los cielos, agradecidos estamos por el programa. Ahora, Señor, despídenos y que tu Espíritu Santo se quede a cada uno de quien escuchó este mensaje, como también, Señor, para que ellos puedan enseñar de tu palabra y que seamos valientes como Jeremías y así también llevemos tu palabra a las personas que no te conocen. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, el día de hoy hemos estudiado La crisis continúa. El próximo tema vamos a hablar de alguien que ya hemos hablado, Josías, pero vamos a hablar de sus reformas. Desde ya, una invitación especial para ti. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias por la invitación. Nos veremos en otra oportunidad. María, de la misma manera, gracias por aceptar la invitación. Gracias igual por la invitación y espero otra invitación. Con seguridad que sí. Jorge, gracias por ser parte de Código Abierto. Un gusto igualmente y lo mejor para ti, Wally. Gracias. Amigos, lo mejor para ustedes también. Dios les bendiga muchísimo y nos encontramos en nuestro próximo programa de Código Abierto.